Caramundo. Hola caramelitos y caramelitas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Aquí estamos en el programa 3719, un día más y como siempre dignificando la música y ofreciéndote un puñado de maravillosas canciones, estupendas melodías de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Unas canciones que te ofrecemos tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita, un montón de contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, encantado y feliz un día más de estar a vuestro lado, ahí calentitos con todos vosotros. Y como estamos haciendo todo el mes de agosto, seguimos con los especiales dedicados al Festival Stone de Alpedrete, quinta edición que se celebra el próximo sábado 31 de agosto y que tiene 10 bandas nuevas, emergentes, buenísimas, todas ellas, y además tres invitados de lujo. Así que vamos a repasar ese cartel, desordenado un poco, pero con buena intención y con, sobre todo, con muy buenas canciones, con muy buena música y una visión interesantísima de lo que se está haciendo ahora mismo en España. Este festival es gratuito, empieza a las 6 de la tarde, se abren las puertas, a las 7 suena la primera banda, que no hay que perderse, y música hasta las 3 de la mañana, que se acaba la última banda, y luego hay un par de horas con musiquita de un DJ para ir acabando la copita, que se dice. En fin, que el día 31 de agosto en Alpedrete, Festival Stone, quinta edición, y en esa edición, en ese festival, estará, por ejemplo, una de las bandas que va a tocar, es este grupo madrileño que se llaman Ciclocéano. Solo por verlo arder cerca de mí. Buenísima banda, Ciclo Océano, un grupo que es un cuarteto que suena mucho mejor en directo, son más intensos todavía que en disco y que tienen este LP publicado el pasado año 2018, Líneas de Meta, que está muy bien, que tiene grandes canciones como esta, por ejemplo, que acabas de escuchar, El Manual, y que bueno, estarán tocando canciones de este disco, más alguna nueva, seguramente. Ciclo Océano, que estarán tocando en este Festival Stone 2019, quinta edición, y ellos estarán sobre las 8 y 10 de la tarde sobre el escenario de la Dehesa Municipal, un sitio espectacular. Hay bares, hay una buenísima cerveza, la Virgen está allí patrocinando, ayudando al festival, hay food trucks, hay atracciones, en fin, un ambiente estupendo y además con entrada libre, entrada gratuita para ir a ver a estas magníficas 10 bandas nuevas y 3 invitados. Uno de los invitados, por ejemplo, es este grupo formado por un ex bajista y un ex guitarrista de Love and Lesbian. Ellos empezaron a tocar un poco en plan, bueno, vamos a ver qué pasa, y la cosa surgió que funcionaba. Se montaron un grupo, se bautizaron como 770 y han grabado un LP este mismo año titulado La Estupidez con Subterfuge Records, y de ahí escuchamos por ejemplo esta canción buenísima que es Sangre y Pincel. Ellos son 770. Para poder borrarlo. 770. Es una de las bandas invitadas, uno de los grupos invitados a esta quinta edición del Festival Stone de Alpedrete. La banda de Javi Castellano, guitarrista, y Joanra Planel, bajista, ex componentes de Love for Lesbian, y que han montado esta banda 770, que presentará La Estupidez, su disco, sobre el escenario del Festival Stone de Alpedrete, quinta edición. Entrada gratuita a partir de las 6 de la tarde. Se abren las puertas, a las 7 empieza la primera banda y 7:70 saldrán al escenario a las 9:20. Acabas de escuchar la canción Sangre y Pincel. Y eso suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Bueno, pues después de ellos viene una banda que, o bueno, después de ellos, con ellos en el escenario a partir de las 7, y no te lo pierdas porque son un pedazo de banda, buenísimos, con un directo fantástico, con una formación de auténtico lujo, musicazos sobre el escenario y grandes canciones, una guapa y un gualtrapa. Ellos abren el Festival Stone, tienen ese honor, y espero que vaya un montón de gente a verles, porque es que merece la pena escuchar la música de una guapa y un gualtrapa. Aquí está la canción On the Road. Una guapa y un gualtrapa, Virginia y Ángel, pero con compañía de una teclista estupenda, un magnífico batería y un magnífico bajista. Y cantarán esas canciones que tienen ese toque bailable, beat, sesentero, pero muy actuales, y hacen alguna versión realmente, de Mando Diao, por ejemplo, brutal. Es un pedazo de banda, así que a las 7 en punto os quiero ver allí para no perderos una guapa y un gualtrapa. Aquí les teníais con su EP On the Road, que es el EP que da título, o la canción que da título a su EP. Están ya preparando canciones nuevas y se meterán a grabar dentro de muy poquito, y las oiremos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de un montón de emisoras físicas, como por ejemplo Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España. También estamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo Onda Pedriza en Manzanares el Real, cubriendo toda la zona, cubriendo también toda la zona de Collado Villalba en Radio Villalba y cubriendo la zona de Soto del Real en Radio Soto. Fuera de la Comunidad de Madrid estamos en San Adrián, en Navarra, una buena emisora que se llama Rebote FM, en Valencia en Radio Vacío, otra gran emisora en Sot de Chera, y en Murcia en Caravaca de la Cruz, en Radio Caravaca. Por cierto, hablaremos también a mediados de septiembre de un festival que se prepara en Caravaca de la Cruz. Así que ya sabes, plástico, elástico por todas partes. Seguimos con otra grandísima banda, Lunáticos, una banda que acaba de tocar en Sonorama Rivera con grandísimo éxito y que estará tocando también en el Festival Stone de Alpedrete. Una guapa y un gualtrapa abren el festival a las 7 en punto de la tarde y Lunáticos estarán sobre las 11 menos 20 en el escenario y con canciones tan estupendas como por ejemplo esta, El viejo telón. Ellos son Lunáticos. Sigo esperando el momento en que nos iremos. Recalcular la distancia que ya no existe, no hace daño. Posiciones tan desperdidas. Saca de tu cabeza el que decía que te quería. Colecciona balas perdidas y aquella que sueltos, perdiendo el tiempo, rezo a tus vicios. Vamos a olvidarnos de la partida perdida, mirarnos, cerrar los ojos, cambiar de lado, recuperar el sueño, sentir despacio los ricos ecos de tus raros excesos. ¡Gracias! Neuróticos, otra de las grandes bandas que estarán tocando en este festival Stone 2019, en la quinta edición. El festival es una plataforma para que las bandas emergentes se den a conocer. Por eso tocan 25 minutos, van muy rápidos, y si a alguien le gusta una de las bandas, ya sabe lo que tiene que hacer: seguirla, ir a verla, disfrutar de ella más adelante. Aquí está para que venga, disfrute de 13 bandas, 10 emergentes y 3 invitados que ya tienen su proyección, que ya tienen su prestigio, pero que también están ahí, en la rampa de salida. Y bueno, pues Plástico Elástico dedicándole un tiempo a este festival, al Festival Stone 2019, quinta edición. Lunáticos, el viejo telón de su LP o de su EP Lunáticos. Ellos tocarán a eso de las 10:40 y Mala Brava sale a las 12:35, y Mala Brava va a presentar además canciones de su EP que sale justo después. Una de ellas será este Veneno Tropical. 5 chicas buenísimas, Mala Brava. Yeah. A las 12 y 35 estarán Malabrava sobre el escenario del Festival Stone de Alpedrete, la quinta edición del Festival Stone. Y estarán tocando canciones de su EP que va a salir dentro de muy poquito, pues en septiembre, como mucho, saldrá y le harán una presentación. Así que si vas a verlas y te gusta, luego tienes que ir a disfrutar de ellas en concierto y a comprarte su disco. Esta canción se titulaba Veneno Tropical y estará incluido en ese Strange Things, ese EP que tienen preparado sacar con Snap Records dentro de muy poquito. Malabrava, que tocarán a partir de las 12 y 35 en el Festival Stone, en el escenario del Festival Stone, entrada libre, te lo repito, y ellas tocarán a las 12 y 35. Después de ellas viene una mujer que se llama Susan Santos y que ahora mismo es una de las grandes guitarristas blues, rock, rock sureño, americano, en fin, tiene una mezcla potentísima y buenísima. Bueno, pues ella estará a eso de la 1 y 10 sobre el escenario del quinto Festival Stone de Alpedrete, con entrada libre, y seguro que toca canciones como esta Blind Woman, que está incluida en su último trabajo, No You Turn. Ella es Susan Santos. I feel so tired, I feel so blind. I can't keep my mind in line. You let me down, this is life. You say you love me, say you care. I can see it by looking in your eyes. Follow your cheating eyes. Your double life is too hateful. Blind, so blind. I've been blind to all mine. Time, only time to let go and open my eyes. Blind woman. Blind woman. I feel betrayed. Tricks. I can't get enough of you. I'm not the kind that you think. You generalize all the time. I can feel your mind is gone. You live in your own little world. Don't try to stop me, it's too late. Showing up in my eyes. Blind woman. Blind woman. Blind woman. Blind woman. Blind woman, blind woman, blind woman, blind woman. Susan Santos, otra de las grandes atractivas, otro de los grandes atractivos, de las grandes estrellas que va a haber en este festival. 13 grandes estrellas y entrada gratis, libre, y restauración, bares, atracciones, chiringuitos, merchandising, en fin, hay de todo para disfrutar y pasar una excelente tarde. Desde las 6 de la tarde que se abre la puerta hasta las 3 de la mañana, la música empieza, el primer grupo, Una Guapa y un Gualtrapa, que no te lo debes perder, a las 7 de la tarde. Y el último grupo sale a las 12:30 más o menos, y a las 3 se cierra ya el festival como tal, y luego hay un poquito de música para seguir ambientándose y terminando la copita hasta las 4, bueno, hasta las 5 o las 6 de la mañana. En fin, ahí estaba Susan Santos con este Blind Woman, y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales como por ejemplo hipopfm.com o asaltomataradiorock.com, dos emisoras digitales dedicadas a la música, emisoras digitales locales, Radio Pra.nava y Radio Séptimo Cuervo, que están en Asturias, y también pasiondeportivaradio.com, otra emisora digital dedicada a los deportes. En todas está Plástico Elástico. Y después de Susan Santos, además que va seguidito, prácticamente, porque ellos son los que cierran el festival, estará 51 grados. Antes de Susan Santos está, o después de Susan Santos, y antes de 51 grados está Beware, que hay que verle también, porque es un espectáculo. Pero el cierre, el honor de cerrar el festival, lo tienen 51 grados, otra banda potentísima, interesantísima y con un sonido que merece la pena, pero vamos, de todas, todas. Así que, ala, a disfrutar del sonido, potente sonido de 51 grados. Aquí les tienes con su álbum Destino, autoeditado, y la canción Objetos Perdidos. Ellos son 51 grados, un sonido muy contundente, y ellos serán los encargados de cerrar la quinta edición del Festival Stone al Pedrete 2019. 51 grados, la canción que has escuchado se titulaba Objetos Perdidos y sonaba aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora, pues Texcoco, otra de las bandas invitadas, otra de las grandes atractivos de este festival, esta banda canaria afincada en Madrid, que tocarán a partir de las 11 y cuarto de la noche y que será uno de sus últimos conciertos de presentación de su disco Disorder, porque entran a grabar ya mismo, así que es posible que incluso nos sorprendan con alguna canción nueva. Aquí está este The Pressure de Texcoco. Texcoco, un gran atractivo para este festival, es una de las mejores bandas emergentes que hay ahora mismo en este país, con una trayectoria impresionante, con una potencia en el escenario asombrosa y con una cantante y guitarrista, Adriana, que es pura, pura dinamita. Una banda que además tiene muy buenas canciones, como ha demostrado en este álbum Disorder, publicado por Subterfuge Records, y de ahí teníamos este temazo, The Pressure, que acaba de sonar aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y en este festival también hay, por ejemplo, Gotelé, que salen a las 7:30, es otra de las bandas interesantísimas de este festival, otra gran banda, también madrileña, con gente que viene un poco de Ávila, pero que están afincados ya en Madrid. Y bueno, pues tienen un LP titulado Vertical, lo publicaron el pasado año 2018, y de ahí sacamos estas canciones tan buenas. Por ejemplo, este Alas de Cera, Gotelé. Los para hacer sentir. Realmente intensa, potente y buenísima. Gotelé, que estarán tocando en la quinta edición del Festival Stone de Alpedrete, y a ellos les ha correspondido el turno de las 7:30 de la tarde. Son los segundos en aparecer en el escenario, así que hay que estar muy prontito para ver a Una Guapa y Un Gualtrapa, que empieza a las 7:00 a Gotelé, que son los segundos con estas canciones tan estupendas como por ejemplo Alas de Cera. Luego viene Ciclocéano, después sale Danny Red, por ejemplo, otro de los grandes que están en este festival Stone 2019, en su quinta edición. Danny Red, que estará tocando con banda también, y potentes, y canciones nuevas, y alguna versión. Y bueno, a lo mejor suena esta, Muchachos. Voy hacia el sol. Soy de una estirpe muerta y antes de nacer. Soy hijo del fracaso. Yo nací al atardecer. Ya viene y yo voy hacia el sol. Ya viene. Muchachos empapados en alcohol. Vivo como un esclavo la contradicción. Y cada día somos más. Ya vienen. Siempre nos querrán callar la voz hasta que la pasión se hunda en resignación. Ahora ya vienen y yo voy hacia el sur. Y vea cada televisión y los muchachos empapados en alcohol. Vivo como un esclavo la contradicción y cada día somos más, ya viene. Ya viene. Como un esclavo la contradicción y cada día somos más, ya vienen. Estos son los muchachos de Danny Red, un músico que estará en el Festival Stone a partir de las 9 menos cuarto de la tarde-noche. Y suena aquí su música en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Rápidamente, Morland River vienen desde Barcelona y van a tocar sus canciones incluidas en el álbum La Cuenta Atrás, y una de ellas será posiblemente El Sonido de la Calle. Morland River. Pero la misma ambición, la música no para. Se tensan las cuerdas del rock and roll, se libran las batallas. Buscamos un poco de acción. Es otra huida más, el esfuerzo por encontrarlo, seguir al deseo. En el último intento, los tiempos están cambiando, pero tú sigues fiel a ti. Un murmullo lejano, un eco trae el viento y lo vuelves a sentir. Es el sonido de la calle, el ritmo de una canción. Es el sonido de la calle. Aguantaremos hasta que salga el sol. Llama latente y ya no importa nada más que la decisión de mantenerse despierto. Es el sonido de la calle, el ritmo de una canción. Es el sonido de la calle. Vienen desde Barcelona y es un pedazo de banda, este quinteto llamado Morland River, que estará tocando canciones con ese toque americano de su álbum La Cuenta Atrás. Ellos estarán sobre el escenario del Festival Stone, pues exactamente a eso de las 10 y 5 de la noche. Y otra de las grandes bandas que sonarán y que suenan aquí en plásticoelástico.es y que sonarán en el Festival Stone es un grupito, un trío muy joven que se llaman No Crafts. Y ellos han sacado un álbum a través de Ciudad Oasis titulado Heartbird, donde hay canciones buenísimas como esta, por ejemplo, Nowhere. Y bueno, pues sonará, seguro, esta canción. Tienen 25 minutos para demostrar lo buenos que son. No Crafts. Los No Crafts, una banda con una chica que canta y toca la batería y que realmente lo hace de maravilla. Y luego un guitarra y un bajista que también le zumban, pero de miedo. Ahí estaban con esta canción incluida en su álbum Heartburn, la canción que acabamos de escuchar y que era Nowhere. Ellos estarán en el Festival Stone de Alpedrete a eso de las 12 de la noche. Y nos vamos a despedir con Beware, otra de las grandes atracciones de este festival. Beware tocan a las 2 menos 5 y es un dúo canario, guitarra que además hace bases y bajo y de todo y que es brutal, con una escenografía tremenda y batería apisonadora. Bueno, pues ellos tienen un EP que se titula Tandem y que lo han sacado este año, y con la canción Mercenario nos vamos a quedar. Recordad, el Festival Stone, día 31 de agosto, sábado, entrada libre y 13 bandas. En el Facebook del festival puedes ver lo que hay, que es mucho. Sed buenos, disfrutar de la vida y la música. Besitos para todos de Paco Pepe Gil.